tus labios rojos. Yo no sé qué cosa tienes que me ilusioné. Ella solo me ha mirado, ya me tiene cautivado. Hoy quisiera ya decirle palabras de amor. En la noche y en el día, solo pienso hacer la mía y tenerla entre mis brazos y hacerle el amor. Enamorado, enamorado de ti, ilusionado, ilusionado por ti. Yo no sé qué cosa tiene mi nena, estoy enamorado. Palabras.